Episodio 344, fecha de estreno, 9 de abril de 2022. Esta semana escucharás un programa plagado de estrenos con lo más reciente de Daniel Mayer, I Burden Sphere, Mordacious, Nova Kill, Snock, Soman, Synapscape, Technobore y The Elegant. Todo esto en la siguiente hora. Comenzamos. Electroshock. Solo lo más reciente y lo mejor de la escena electroindustrial y derivados. Conducido por Luis Cyberhead. ¿Qué tal, Industrialheads? Bienvenidos a esta nueva emisión de Electroshock, la número 344, la primera que hacemos este año con nuevas producciones, ya que, pues bueno, saben que estuvimos haciendo ausentes durante mucho tiempo y las emisiones pasadas no hubo absolutamente nada de material nuevo, simplemente pues tuvimos una serie de tres programas especiales dedicados a los discos más brutales de la historia de la escena electroindustrial. Para que los chequen, están en la página, ya están colgados en la página de Electroshock. De hecho, para cuando estén ustedes escuchando esto, ya debe de estar disponible la tercera parte de esta serie, ya que no había tenido tiempo de subirlo, así es que ya están las tres partes. Igual haré la publicación en Facebook, que por cierto, también agréguenos en Facebook, denle like a nuestras páginas que están en facebook.com/Electroshock. No me recuerdo si dice, se llama Electroshock Oficial. Ya da tanto tiempo que tengo desligado de redes sociales que la verdad ya ni me acuerdo. Pero bueno, también por ahí chéquense nuestro grupo, que es más socorrido que la página y que es Electroshock Radio, entre paréntesis dice San Luis Potosí, México. Ese es nuestro grupo y ahí pueden ustedes también darse cuenta de todas las actualizaciones de nuestro programa, noticias y un poco más que por ahí nosotros acostumbramos a publicar, eventos y todo ese tipo de cosas relacionados con el género electroindustrial. Y pues antes que me acabe el tiempo, porque esta semana tengo muy muy poco tiempo, la verdad, quiero anunciarles que las próximas dos semanas no vamos a tener programa, bueno, sí va a haber programa, pero no vamos a tener programa con estrenos como están ustedes acostumbrados a escuchar, porque las dos próximas semanas vamos a dedicárselo a una entrevista exclusiva con el señor Rodolfo Lupercio, un buen amigo que es el fundador, uno de los fundadores de la mítica banda Óxido Concreto y que es el líder actual de Concreto System. Tuve por ahí una charla con él ya hace casi un año de esa entrevista, pero pues el espacio donde iba a salir inicialmente pues no se hizo realidad. Entonces pues fue que elegí Electroshock para sacar esa entrevista, que les prometo que va a estar muy amena, se van a divertir mucho. Próximas dos semanas, ya que la entrevista es larga, entonces lo vamos a dividir en dos partes, así es que no se lo pierdan. Rodolfo Lupercio de Concreto System en Electroshock a partir de la próxima semana y la siguiente. Y vamos a iniciar ya con los alemanes Synapscape, que están recién estrenando nuevo material nuevamente a través de su sello de toda la vida, Ansen Records. Esta es la primera de dos realizaciones de Synapscape para este año y es un EP de nombre Point Me to Nowhere, al que le seguirá un álbum llamado The Stable Mind, que estará disponible a partir del próximo 22 de marzo. Y pues Synapscape continuó la línea de su antecesor, A Journey Through Concern, más inclinado hacia el techno, lo cual se les agradece muchísimo, y no porque no me gusten los álbumes anteriores, sino porque está haciendo un trabajo de verdad extraordinario en estos últimos años. Aquí está Synapscape y esto es de este nuevo EP hasta ahora, Point Me to Nowhere. Esto es Flight from Disunity. Electroshock. Y otro artista que también dio un giro bastante drástico a su estilo desde el 2010 con el álbum Noise Style fueron Soman, quien muchos de sus fans odian hasta la fecha, no a Soman, más bien ese álbum y aún más a los siguientes que están más inclinados hacia una corriente más progressive trance. Y bueno, acá lo vemos ya más orientado hacia el tech trance con su más nuevo álbum Vision, aparecido a través de Three Soul el pasado mes de febrero. Lo que escucharon fue Calisto, el primer sencillo del álbum. Sinceramente no lo he escuchado completo, así que pues no puedo darles una opinión acerca del contenido general, pero por lo pronto este track pinta bastante bien. Y esto pertenece a su nueva producción Vision de este 2022. Y ahora vamos rápido con uno de mis artistas favoritos, el señor David Trussell, con su legendario proyecto Snog, que está presentando su 13ª producción, Eight Offerings for the Undead, nuevamente a través de Metropolis Records. Este es el sucesor de ese extraordinario Lullabies for the Lithium Age de hace 2 años y que fue disco de la semana hace 2 años en nuestro programa. Y como siempre, pues es un gran álbum, aunque por primera vez debo decir que no me sorprendió tanto como el disco anterior. y es por eso que esta ocasión no es disco de la semana, muy a mi pesar, porque como fan generalmente no le pongo ningún pero a ningún disco de Snuck, y eso incluye al Beyond the Valley of the Pearls, que es un álbum bastante difícil de digerir para un amante del electro y el industrial más convencional. Así que esta semana ya vieron que, pues bueno, Snuck no es disco de la semana, hubo uno mejor, pero eso no quita que este sea un muy buen álbum, y personalmente, si son fans como yo, se los recomiendo. Aquí está Snuck. Este no es el sencillo, realmente el primer sencillo a mí no me gustó, les digo que no quedé muy muy contento con este nuevo álbum, pero aquí está, de este Eight Offerings for the Undead, Snuck con Jaded. Electroshock. Hace unos instantes desde Buenos Aires, Argentina, The Elegant con Roots. Este es un proyecto comandado por Claudio Nicolás Cocconi, iniciado por el 2017, y desde entonces a la fecha ha realizado 11 sencillos y actualmente se encuentra trabajando en su primer EP y también está trabajando junto a otro artista argentino llamado Román Gómez en una banda sonora de un proyecto de su amigo y que se llama Babel. Es lo que por ahora sabemos de este proyecto. Lo que escucharon fue, ya se los dije, su más reciente sencillo Roots, en el cual se aprecia mucho una influencia de Nam Nam Bulu y Dain Lacayen, aunque me puedo equivocar, porque hay artistas que luego no conocen a otros artistas y resulta en una casualidad que los estilos sean tan parecidos. Sea como sea, la verdad es que es un producto de muy muy buena calidad y siempre he estado trabajando de forma independiente. Y un saludote, por cierto, a Claudio Nicolás, que está escuchando el programa y que ya lo compartió por ahí en sus redes sociales para que nos conozcan mejor en Argentina. Saludos para toda Argentina, por cierto. Y vamos a cerrar esta primera parte con un artista que no necesita mayor presentación, ya que es toda una institución en la música electroindustrial y electrónica experimental. Me refiero al señor Daniel Mayer, mejor conocido por ser líder y fundador de la banda alemana How Job, y quien actualmente es un miembro fijo dentro de Covenant y que aparte tiene un gran número de proyectos paralelos, entre los que destacan Destroyed y Radioactivist, entre otros. Pero poco conocemos de su faceta como Daniel Mayer, que en un principio estaba más inclinado hacia el ambient, el glitch, el drum and bass, es decir, una competencia muy seria para el inglés FX Twin. Y pues Daniel acaba de lanzar su noveno EP como solista y que se llama NWNTD, que sigue una línea más inclinada al techno, aunque incursiona también un poco en el drum and bass. Aquí está Daniel Mayer con Hellsing versión 2. Electroshock. Música para todos los gustos. Activa las 24 horas del día. Escuchas Underprod Radio. Re-evolución musical. El espacio de privilegio para las bandas metal, emergentes e independientes está solo aquí. Soy Sebastián Guerrero de Warrior y cada semana les traeré lo nuevo, lo mejor, lo más relevante de la escena metal a nivel mundial. It's Border Jump. Estrenos domingos, 8 p.m. México, Colombia, Ecuador, Perú, Costa Rica, este de los Estados Unidos. Repetición lunes, 9 de la noche. Escucha Underprod en underprodradio.blogspot.com. Baja la app Online Radio Box. Underprod Radio, Real Radio, Real Support. Música para todos los gustos. Activa las 24 horas del día. Escuchas Underprod Radio. Seguimos re-evolucionando la manera de escuchar música y radio real online. Estás escuchando Electroshock. We'll be right back. Ya regresamos a Electroshock. Esta es la segunda parte del episodio número 344. Les agradecemos a todos los que están pendientes de esta emisión, todas las anteriores. Y les recuerdo que si no escucharon la serie de programas especiales dedicados a los discos más brutales de la historia de la música industrial que realizamos en las tres semanas anteriores, ya está disponible a través de nuestro blog en electroshockradio.blogspot.com y en la página de, las dos páginas de Electroshock, la oficial de Facebook y la del grupo que es Electroshock, Electroshock San Luis Potosí, México. También ahí encontrarán ustedes la publicación por medio de la cual pueden ustedes llegar a este link si es que no se acuerdan de la dirección que les acabo de proporcionar. Lo que escuchamos hace unos instantes fue a los canadienses Cybarden Sphere, quienes recién editaron su más reciente y novena producción titulada Ragemaker, el cual, les soy sincero, yo siempre, desde que conozco a Cybarden Sphere, me gustan mucho sus álbumes. Su estilo electroindustrial con influencias tribales, a pesar de que en un inicio se les comparaba mucho con lo que estaban haciendo también Dismornomina, supieron muy bien por dónde dirigir su sonido para sacudirse un poco la comparación, y fue a partir del Methuselah 3 del 2013 que dejaron claro que Cybarden Sphere iba más allá del electro tribal y comenzaron a sumergirse más a un estilo más cerca al de música para bandas sonoras, conocido también como Cinematic. Su más nuevo álbum Ragemaker es como el clímax de esa etapa. Al principio debo reconocer que es difícil de digerir debido al estilo con el que lo conocimos y al que nos tiene acostumbrados, pero al final de cuentas y después de unas dos o tres escuchadas, que fue lo que tuve que hacer, te das cuenta que musicalmente es una belleza y está entre los mejores discos que ha hecho Cybarden Sphere, aunque se extraña mucho su parte más inclinada hacia el rhythmic noise. Y vamos rápido con alguien que ya no necesita tampoco presentaciones, Mordacious, que es desde el 2017, año en el que se independizó y comenzó a lanzar álbumes por su cuenta. Vienen entregándonos material nuevo cada año, y este 2022 nos entrega un nuevo EP titulado The Tower Falls, que sigue la línea que adoptó desde el 2019 con algunos elementos de sus primeros discos. Y aquí está sin más Mordacious, y esto es The Tower Falls. Electroshock. I hate this place. This zoo, this prison, this reality, whatever you might call it, I can't stand it any longer. It's the smell. Is there such a thing? You're saturated by it. I can taste your stink. Every time I do, I feel that I somehow go infected by it. Deliver. Hace un momento lo que escucharon fue a los australianos Nova Kill con Deliverance versión 2022 de su más reciente EP titulado Therapy One Aversion, que ha lanzado de manera independiente y no con Ripple Records, con quienes venía lanzando álbumes desde el 2009. No sabemos si Nova más con el sello o simplemente decidieron lanzar esto por su cuenta como han hecho muchos otros artistas antes. Y para quienes no conozcan a Nova Kill, les recomiendo echarse un clavado a su discografía, ya que este dúo, lejos de ser solo una banda electro del montón, su principal logro y por lo cual debe de reconocérseles es que su música es hecha solamente con software y controladores MIDI. Y bueno, a lo mejor ustedes van a decir después de escuchar esto, ¿y eso qué? Hay millones de artistas en el mundo que hacen eso. Lo que los hace diferentes a Nova Kill es que cada sinte virtual, así como el DAC o secuenciador, fueron diseñados y programados por ellos mismos. Es un logro completo. Es software completamente libre que ellos crearon y compartieron. Esa es la razón más poderosa para escucharlos. Una banda que toca con plugins, pero que son sus propios plugins. Y lo que escucharon fue Deliverance. Ya les comenté el álbum Therapy One Aversion, que es un EP lanzado de forma independiente en el 2022. Y vamos rápidamente con lo que es el disco de la semana. Y en esta ocasión pues vamos a tener un álbum que realmente me sorprendió y que me tomó por sorpresa, ya que dicho álbum tiene su historia y la verdad yo no pensé que iba a hacerse realidad algún día por la indecisión del proyecto. Y bueno, brevemente les cuento para no estar divagando. En el 2019 la legendaria banda Preemptive Strike Zero That One lanzó un álbum que se desmarcaba un poco del sonido clásico del proyecto, y se trata del álbum Progeny of the Technoborg, cuyas influencias eran más inclinadas a la música techno y psytrance, convirtiéndolo en uno de los discos más populares de Preemptive Strike Zero That One y de la historia del género electro dark. Luego de la salida de este álbum, quienes lo seguimos en Facebook descubrimos una notificación en la que se nos avisaba que el nombre de su página cambiaba a Progeny of Technoborg y se anunciaba supuestamente que el proyecto de allí en adelante continuaría con ese nombre, y pues no dieron más explicación. Al parecer, tanto Dimitrios, mejor conocido como Jim the Blaster, y su compañero Giannis Chatsakis habían decidido continuar cada quien por su lado y que la nueva tendencia del proyecto iría por el sonido del último álbum. Pero un año después, es decir 2020, vuelven a cambiar el nombre de la página a Preemptive Strike Zero That One, porque aparece un nuevo EP de ese dúo titulado The Dread Files en la misma línea del disco del 2019. Entonces pues ya no supimos si iba o no iba el proyecto anunciado por Jim, y no es hasta recién a mediados del 2021 que sabemos que Jim the Blaster estaba trabajando en un nuevo proyecto llamado Technoborg, haciendo un remix para el proyecto inglés J-Dead que ya tuvimos aquí hace más de un año. Y pues bueno, para no hacerles el cuento largo, por fin Technoborg, el nuevo proyecto de Jim the Blaster, ve la luz y deja claro que Preemptive Strike Zero That One seguirá existiendo de manera paralela a Technoborg, y ambos proyectos impulsados por Infected Recordings. Y ahora sí es como llegamos al punto donde hablamos de esta maravilla de álbum. The Theseus Paradox, que es el nombre de su debut, que fue antecedido del EP Anachronis, que contiene el track Extra Side Me God con la colaboración de Siva Six. y bueno, les digo que la verdad es que jamás ha estado en tela de juicio la calidad de músico y compositor que es Jim the Blaster, y 8 álbums y 5 EPs como Preemptive Strike Zero That One lo respaldan. Pero de verdad que cuando sabes quién está detrás de este proyecto, dado los antecedentes, lo que esperas es un disco similar a Progenies of the Technoborg, pero resulta que el producto final es mucho mejor de lo que te imaginas que podría ser. Y antes de iniciar la reseña, tengo que mencionar que el álbum es prácticamente mitad instrumental y mitad con vocales, aunque los tracks instrumentales predominan en un pequeño porcentaje más, e iniciaré hablando de los tracks con vocales. El inicio del álbum con Take Me Away deja clarísimo que estamos ante un proyecto completamente nuevo y desmarcado de su proyecto matriz, una mezcla entre EBM, synth pop y dark electro moderno, similar a lo que hacen artistas como Shivar, Dead Lights o Echo Dead, con las vocales invitadas de Jay Taylor de J-Dead. Luego, en el track Relinquish Your Face, sigue un poco esta línea hard electro, lenta y contundente, pero con vocales distorsionadas al viejo estilo de Preemptive Strike Zero That One, cortesía del señor Frederick Kruna de Cynical Existence. Luego viene el primer sencillo, Anachronis, un track más en la línea hard dark electro habitual, con las vocales invitadas del señor Jay Ruin, nada más y nada menos, líder de Ruinizer y de Cease to Exist. Y finalmente, Every Beaten Bone, con las vocales nuevamente a cargo de Jay Dead, y que en lo personal para mí es el mejor track del álbum. Y del resto de los tracks solo puedo mencionar que esa línea hacia el Psytrance fusionado con Hard Electro que se inició en Progenies of the Technoworld continúa aquí, pero corregido y aumentado en tracks como Apotheosis, Vox Machina, Make Us Whole y Oletros, mientras que en The Seal Becomes the Gate, Split the Sky y Continuity tenemos un electro más a medio tiempo y muy refinado con atmósferas oscuras. En resumen, este está de más la verdad que les diga que es un tremendo álbum que seguramente con el apoyo de sus fans será posible en el futuro cercano que Infected Recordings se anime a editarlo en un formato físico, ya que actualmente solo está a la venta en formatos digitales a través de su página de Bandcamp. Y por último, pues ya se termina aquí la reseña del día de hoy. Nada más quiero agradecer a todos ustedes por el favor de su atención. Le mando saludos a mi esposa Jenny y a mis hijos Betito y Brontis. Nos escuchamos en una semana con el primero de dos programas con una entrevista exclusiva a Rodolfo Lupercio de Concreto System. No lo olviden, se quedan con Technobor, el disco de la semana de Theseus Paradox. Escúchenlo, muy buen álbum. Esto es Every Beat and Bone con las vocales invitadas de Jay Dead. We'll be right back. Electroshock. Producción y locución, Luis Cyberhead. Música de rúbricas. Inicio, Signal Flare de Rhys Fulber, cortesía de Off Nachme and Peter Graffe Records. Salida, You Are Safe Here de Electronic Substance Abuse, cortesía de Negative Game Productions. Electroshock es un programa exclusivo de Underground Producciones, todos los derechos reservados. Underground Radio.